La luz en las tinieblas resplandece. Hay un hombre que encendió esa luz. Es la estrella de la mañana, el amanecer del día milenial. La estrella en el cielo está brillando, mientras la tierra está en oscuridad. Pero Dios a sus hijos viene a buscar. Cristo, la luz alumbrando esta edad. Nuestros ojos pueden ver la luz, las estrellas brillando están, reflejando la luz del sol. Aclamación, voz de arcángel, trompeta. Nuestros ojos pueden ver la luz, las estrellas brillando están. Gabriel vino en la encrucijada a traernos la revelación. Es el nombre nuevo de Dios que por su ungido él pronunció. Es la revelación más grande que su pueblo ha recibido ya. Es la estrella de la mañana, el amanecer del día milenial. Nuestros ojos pueden ver la luz, las estrellas brillando están, reflejando la luz del sol. Aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Hoy nuestros ojos pueden ver la luz, las estrellas brillando están.